Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un nuevo día, un nuevo estudio, una nueva conversación, miércoles 13 de junio. ¿Cómo ha avanzado el tiempo? Y aquí estamos para conversar que esta situación de que la Iglesia lo sepa, que esté informada de las actividades que se están realizando. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo con un cariñoso abrazo, deseando que estén gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. ¿Cómo puede hacerse para que un informe, Horacio, traiga una motivación y no traiga desánimo? Una de las cosas que debemos decir acerca del informe es que si la información es parcial o no se la destaca, las decisiones resultantes pueden ser tal vez, o puede que no sean las mejores. Por eso, los informes deberían ser honestos y justos. Bueno, ese detalle es bien interesante, porque tú podrías estar colocando algunas cosas que quizás no pasaron, pero que se te ocurrieron que podrían haber pasado. Fíjate, hay otro detalle bastante importante. Nosotros tenemos que tener claro que estamos trabajando para el Señor. Yo creo que eso es primordial. Fíjate, ¿recuerdas el caso de los dos espías que se registra ahí en el libro de Números, el capítulo 13, los versos 17 al 33? Cuando dice las Sagradas Escrituras, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita. Si es fuerte o débil, si pocos o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Bueno, y ahí subieron todos los 12 elegidos. Claro, eran personas que tenían que traer ese informe que tú acabas de leer. Sí. Y no la opinión que ellos les merecía por lo que habían visto. Porque mira, el número 13 está el envío. Si tú miras el versículo 1 del número 13, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, es Jehová el que está dando la orden a Moisés. Y le dice, envía a tu hombres que reconozcan la tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada príncipe de ellos. Correcto. Fíjate que en este sentido el Señor le deja bien claro, yo le doy la tierra. O sea, no depende del informe que den. Claro, exactamente. ¿Ah? No le dijo, mira, manda a ver, y si son demasiado numerosos, bueno, van a ir a otro lado. Si son ciudades fortificadas, si son hombres de guerra, en fin, de acuerdo al informe que traigan, ustedes van a ir a otro lado. No era ese el mandato, sino que le dice, mire, manda para que vean la tierra. Y esa tierra ya yo se las he dado a ustedes, ya pertenecen a ustedes. Entonces, cuando suben estos 12, hay 10 que llegan con un tipo de informe y 2 que llegan con un informe totalmente diferente. ¿Qué hace y fíjate, la diferencia? Y fíjate, los 12 vieron exactamente lo mismo. Vieron las mismas ciudades, vieron las mismas personas, vieron si era fructífera o no la tierra, vieron lo mismo, pero dieron un informe totalmente contrario unos de los otros. Hubieron 2, Josué y Caleb, que llegaron entusiasmados y le dijeron, subamos porque podemos tomar la tierra, el Señor nos dio la tierra, así que vamos inmediatamente, que no perdamos tiempo, es una tierra que fluye leche y miel, así que vamos y tomemos la tierra. Y hubieron 10 que llegaron cabizbajos y le dijeron, no, ahí son ciudades fortificadas, son habitadas por gigantes, son hombres de guerra, no hay ninguna posibilidad. Así que lo único que nos queda ahora es volvernos a Egipto. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es volver a Egipto. Como ves, claro, el informe era tremendamente contrario los unos de los otros, y eso que habían visto exactamente lo mismo. Pero hubieron 2 que tuvieron presente que Dios se las había dado, y como se las había dado, ellos confiaban en que Dios iba a hacer aquello que para ellos no resultara fácil o lo vieran imposible. Pero hubieron 10 que vieron solamente las posibilidades que tenían ellos, no tomaron en cuenta a Dios, Ellos pensaron de que el poseer la tierra dependía de sus fuerzas, de su habilidad, de, en fin, de lo que ellos podían hacer solamente. Por eso que llegaron desanimados, y eso desanimó al pueblo, desgraciadamente. Ahora hay un detalle, Horacio, mira, porque yo recién comentaba el hecho de que podría ser un informe positivo o negativo que se dé habiendo visto lo mismo. Claro. Y aquí hay un detalle en el versículo 32, mira, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Hablaron mal. ¿Qué es lo que dijeron? Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Sería verdad? Sigo leyendo. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Eso era cierto, de gran estatura. Pero uno tiene que tomar en cuenta que es Dios el que lo está mandando. Eso es lo que tenían que haber tenido presente, y eso lo pasaron por alto. Y ahora, 33, mire, también vimos allí gigantes. Claro, estaba correcto. Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Claro, que como langosta. Claro, ellos se veían realmente como, imagínate, después de haber visto a las ciudades amuralladas, después de haber visto a los gigantes, ellos eran langostas, eran pequeñitos, no tenían ninguna posibilidad. Y fíjate, esos dos siervos de Dios, Caleb, Josué y Caleb, ellos no se vieron como langostas, porque ellos tenían conciencia de quien les había mandado, tenían conciencia de quien les iba a acompañar, y era eso lo que a ellos los agrandaba, podríamos decir. Ellos a lo mejor se vieron más grandes que los gigantes. ¿Por qué? Porque contaban con el Señor, algo que los otros no tomaron en cuenta. Josué y Caleb, ellos estaban conscientes que el Señor iba a subir con ella, que no los iba a dejar solos. Y si Él les había prometido la tierra, Él le daría la tierra. ¿Cómo? Ese no era problema de ellos, era problema del Señor. Si las ciudades eran amuralladas, si tenían puertas de bronce, si, en fin, si eran inexpugnables, ese no era problema de ellos, era problema del Señor. Y así el Señor se manifestó. Después eso quedó comprobado, que Josué y Caleb tenían toda la razón. Ellos ni siquiera tuvieron necesidad de pelear. Ya ves tú que vencieron dando vuelta. Siete y durante vuelta, claro. siete días estuvieron dando vuelta ahí. Es la forma más rara de ir a una guerra. Ellos siete vueltas. Y finalmente, ¿cómo cayeron las murallas? Con el sonido de las trompetas y los gritos. Dime tú, ¿dónde se ha conquistado algo a grito y tocando trompeta? Bueno, algo parecido pasó con Gedeón, ¿tú lo recuerdas? Sí. Que ellos quebraron... Sí, quebraron el cántaro de barro. Claro. Pero es que aquí hay una intervención directa de Dios. Mira, de todas maneras. Mira este detalle, Horacio. Dice, traga a sus moradores. Ahora, yo estoy pensando, ¿qué están tratando de decirle al pueblo eso, que traga a sus moradores? Porque no era una situación de una tierra infértil, sino era tierra fértil, y ellos lo están probando. Claro, ellos llevaban un racimo, o sea, entre dos tienen hombres para sobrevivir y vivir más de lo que tenían ahora. Entonces, eso es un informe que de alguna manera es contraproducente, está contrario a la realidad. Qué están tremenda, tratando de colocarle algo que no es real. Claro, qué tremenda falta de fe mostraron ellos. Ahora piensa tú, la gente que estaba escuchando. Imagínate, voy a subir con mi esposa, con mis hijos allí, solamente para que nos maten. ¿Ah? Claro. Si la tierra traga a los moradores, ¿cómo vamos a subir a un lugar así? No corresponde. Mejor volver a Egipto. Por lo menos en Egipto estábamos vivos. Nos mandaron a la muerte. ¿Podían pensar eso, que el Señor los sacó de Egipto solamente para llevarlos a la muerte? No, y si tú recuerdas todo lo que Dios había hecho ya con ellos. Por eso, o sea, una cuestión ellos se olvidaron de las 10 plagas en Egipto, que ellos no cayeron sobre ellos. Se olvidaron del paso del Mar Rojo. Se olvidaron de todo. Se olvidaron de las aguas de Mara. Y se olvidaron de la protección. ¿Te acuerdas tú cuando tuvieron el problema de la serpiente? Serpiente había siempre. Y siempre la tuvieron presente, pero Dios había puesto un cerco de protección. Y ahí apareció el problema, y quizás era para entender un poquito que Dios estaba con ellos y que bastaba mirar, quizás como lo mandó Dios, mirar la serpiente que representaba allí, ¿no es cierto?, a Jesús en una cruz, y era suficiente para salvarse. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que decirle que mandaran espías cuando acaso Dios no sabía cómo era la tierra? Si el Señor dijo, esa es la tierra que les voy a dar, ¿acaso el Señor ya no lo tenía dispuesto? ¿Ya no tenía la estrategia y todo lo que correspondía para darles la tierra? Claro que sí. Pero yo creo que aquí lo único que el Señor hizo fue probar la fe de ellos, probar quiénes estaban dispuestos, quiénes confiaban en Él, quiénes se apoyaban en su protección, se acordaban de aquello que el Señor había hecho con ellos, que los había sacado, por amor los sacó de la esclavitud. Estos 10 se olvidaron de todo eso y ellos solamente pensaron en ellos. O sea, no estaban preparados para entrar en la tierra prometida. Yo creo que había muestras suficientes del amor y el cuidado y la protección de Dios. Lamentablemente, como tú dices, se olvidaron de eso y dieron un informe que, si bien es cierto, tenía ciertos atisbos de verdad, pero ellos colocaron la duda, la incertidumbre, el miedo, y el resultado, si usted sigue leyendo, lo va a encontrar allí. Uh-huh. Bueno, gracias porque nos acompañó. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo llegamos a un equilibrio entre vivir por fe, reclamar las promesas de Dios y actuar de acuerdo con ellas, en vez de vivir por presunción y hacer cosas que parecerían no ser la más sabia, pero utilizando dudosas pretensiones de una conducción divina para justificarla? ¿Cómo podemos hacer lo primero y evitar lo segundo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.